Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues aquí estamos, habiendo aquí dormido estamos. Poquito, no porque haya salido de fiesta. Bueno, siempre tenemos alguna excusa. Yo sí, no sé, sí, sí, sí. Cuando nos excusamos tanto por algo he será. He dormido poco porque no sé qué. Cuando excusas. Nos excusamos tanto por algo será. Cago en la leche. Que pues eso, aquí estamos otro domingo más con mucha música, mucha agenda, una buena receta y muchas nada. Ganas de pasarlo bien aquí en la 107.5 de la FM. Eso es, un buen plan para esta tarde calurosa, veraniega de domingo. Tengo un estrés aquí con los micrófonos. Sí, sí, ya veo. Tienes un montón de micrófonos para ti solo. Cuatro micrófonos, parezco, yo qué sé, Llorente o... Hostia. Oye, que vamos a recordar el número de teléfono de la radio, el 944217060, la página web www.sindominio.net/irola. Y nada, pues por cualquiera de esas dos vías de contacto, incluso por vía Facebook, a través de DisFM o el chat de la página web, pues podréis contactar con nosotros para decirnos lo que os dé la gana, para anunciar algún concierto. Menos para insultarnos, para lo que queráis. También, que nos insulten. ¿Sí? Sí, nada, luego vale. A ver si tienen narices a que nos veamos por la calle. Eso es verdad, porque nosotros lo vemos todo desde aquí. La gente se cree, no, están ahí metidos, no saben quiénes somos. Sí, con cuidadito. Tenemos drones dando vueltas por Bilbao. El negro se va a apoderar de Bilbao. Y nada, ¿qué te parece si vamos empezando con un temita? Pues venga, dale duro, a ver si vamos despertando esta tarde de domingo. Hay un poco polvo aquí en la mesa, estoy un poco tiquismiquis. Estás venido hoy muy, ¿sí? Muy puntilloso, ¿eh? Puntilloso, esa es la palabra, sobre todo para un domingo por la tarde. Puntilloso. Puntilloso y haciendo sombra. Sí. Pues vamos a empezar con una banda de... De USA, ¿qué te parece? ¿De dónde? USA. Yeah, USA. USA. Pues esta banda que se llama, no sé cómo se dice en inglés, pero en castellano es 2x4. 2x4. En inglés no sé cómo se dice. 2x4. 2x4. 2x4 es 4. 2x4. No tengo ni idea, la verdad. 2x4. Yo 8, ya. 8. Yo ya dije, por el culo de Antocho. Yo ya dije en otros programas, ha sido el chiste fácil, pero yo ya dije en otros programas que inglés no sé y que todas las bandas, los nombres de las bandas, incluso los títulos, lo pronuncio tal como lo leo. Bien, eso está bien. O sea, MUS 47, SAL 69 y esas cosas. No hay dudas, así a la hora de buscarlo. Efectivamente. Pues si yo digo, ¿has escuchado el último disco de YouTube? Y la gente para buscarlo dice, ¿cómo se escribirá? U2. Ahí te he visto. Ahí está. YouTube, es que me dice YouTube, te digo, ¿quién es eso? UB40. UB40. ¿De qué me estás hablando? Pues nada, vamos con esa banda que se llama 2x4 8 y este 7 pulgadas del 2015. Vamos a dejarla ahí, porque si no nos liamos con los chistes tontos. Y bueno, pues este tema que se llama Lost Interterror. With all of the rest, the night of great force, but estado, ¿eh? Ahí lo has tenido, pero me he confundido de nombre. Del título de la canción, ah, efectivamente. Bueno, era otro tema, el que ha sonado, que es Survive the Mess. Ajá. Oye, me sonaban un poco a los Conflict, no la voz. Ese rollo, sí, totalmente. A mí también. Es lo que me ha llamado la atención, sobre todo de. La voz, sobre todo, ¿eh? De esta banda. Sí. Está guay, está guay. Pues nada, seguimos. ¿Qué has traído tú? ¿Con qué nos deleitas? Pues, no sé, vamos a empezar un poco suavecito. Venga, va. Así traigo una banda no muy... Qué miedo me da cuando dices suavecito también, ¿eh? Te tengo que decir, pero suavecito para ti. Suave. Algo así que... Nada, una banda ya mitiquísimamente conocida como son Sifosi desde Australia, Melbourne. Y pues con este LP del 2004, Half-Lit World. Y pues nada, Neocruz de primera generación, como me gusta decir a mí. Suena como Neocruz de primera generación. Es como una nueva gama de lavadoras o algo así. Sí, algo así. Pues, pues todo aquello que a muchos nos enamoró con el Neocruz, ¿no? Pues esos toques de calleros, esas cosas a lo Tragedy o. No sé, Hiscroicon o cosas así. Pues eso, si fue así desde Australia. Y un tema que a mí me. Me gusta bastante de este disco porque es bastante corto, porque el que me gusta justo es muy largo, y que se llama Infinite Void. Hostia, pues si es largo el otro, este tiene bastantes temas, ¿eh? Como la... ¿el qué? El disco. Ah, el tema, has dicho. Sí, vale, esto vale, es un LP tema. Del 2004. Vale, vale, no, vale, digo, vale. Pensaba bastante, que estabas hablando del disco, digo, joder. Son bastante largos los temas para un programa de... Ah, vale, vale, ahora vale, vale. Si nos da tiempo a poner más cositas. Vale, bien, bien, bien. ¿Y qué tema has dicho? Infinite Void. Bueno, pues ahí vamos. Suavecito, ¿no? Para empezar así, oye. Pues yo que sé, para despertarse la siesta. Esto es un chaplasteco que se dice. Así, plash. Como cuando te echan un cubo de agua fría en toda la cara. Despabila, hombre. Despabila. Levántate una puta vez, ya, hombre. ¿Qué estás haciendo? Y qué bozarrón, la chica esta. Claro, es que es lo que me has dicho, es una chica. O sea, bueno, ya digo yo que después de ver a la chica que cantaba en Camorra en su día, ¿verdad? Pues. Tampoco me voy a asustar, pero... Hostia, tío, que es increíble como... Esos chorros de voz, tío. Sí, a mí además, Sifosi es una banda que todavía me sigue inspirando a la hora de hacer cosas con el bajo cuando me pongo. Sí, Y me sigue inspirando esta banda. Me mola este estilo. Oye, pues y otros muchos más. Ya te has vuelto a perder. Te veo ahí mirando la pantalla. Sí, estoy perdido. Estoy empanado. estoy muy empanado, ¿no? Estaba mirando qué era lo que iba a poner yo ahora. Y bueno, que después de esto igual empezamos con algo de la agenda, porque hay bastantes cosas. Sí, porque hay algunas cosillas. Estoy intentando aclararme en mi cabeza ahora mismo, no sé si la gente se está dando cuenta, pero está ahora mismo todo un poco una especie de cuajada. Vosotros no le veis, pero es una especie de... ¿os acordáis las cosas estas, que las calaveras aquellas que la apretabas y salía un ojo? Pues tienes ahora mismo la cabeza un poco así. Igual, por eso, es rollo una cuajada que tengo que solidificar un poco. O sea, se han puesto los cascos y se le han salido los dos ojos para joder. Joder, cualquiera que diga esto y no me conozca dirá, este chaval, ¿qué hace con su vida? Está estropeado, estropeado. No, está muy cascado, está muy cascado ya. La edad no perdona. Joder, pues si estoy así. El fin de semana, todo ahí, que ya te han visto por el casco viejo ahí liándola. Petardísima, además. Que yo soy así, que yo no me ando con tonterías. De petaca. Si salgo, salgo. Petaca, petaca. Voy a jugar a la petanca. A la petanca, no, a la petaca. A la petaca voy a jugar toda la noche. Bueno, ¿qué tenemos en la agenda? Pues... ah, bueno, ¿empezamos directamente? Vale, pues dale, dale. No, no sé. ¿Sí? No, sí, dale directamente. Sí, bueno, sí, pues sí. Que va a ver, que cuando acabe este programa todavía tenéis tiempo de llegar a Puchuzolo, a Zarautz. Concierto. Que hay un buen concierto de tres bandas. Una que viene desde Guetaria, que se llaman SBA y hacen hardcore. Una banda que viene desde Singapur y hacen punk. Se llaman Daily Ritual. Y una banda que viene desde Irlanda y hacen crust metalizado, que se llaman Putrefaction. Pues está de hecho Putrefaction. Empieza a las 7, por cierto. Joder, pues tenéis... Putrefaction, sí, pusimos la semana pasada. Eso es, pero... ¿ponemos otro tema o...? Tú querías poner Daily Ritual, que ya más chivaba antes. Sí, sí, lo pero quería poner te veo perdido. Y estoy muy perdido. Lost in the Space, pues, pues podemos hacer otra cosa. Agenda, por ejemplo. Sí, por favor. Por ejemplo, el 9 de junio, martes, tendremos en Isarbech, en el Ateneo de Irala, en Bilbao, a las 7:30. Tendremos a Drip of Flies, que hacen Cruz desde Varsovia, Vagna, que hacen un pancrast bastante oscuro desde Bielorrusia, y a Represión, mítica banda que no se ducha, que vienen desde hardcore. Digo, que vienen desde Bilbao. Vienen ya, desde hardcore, vienen Bilbao. De hardcore, madre mía, estamos mal, estamos muy bien, claro que creo sí. Que me voy a... Estáis escuchando Dish FM en la 107.5. Estáis escuchando Fish DM hoy. Pues. Sí, no sé cuánto has dicho el precio y todo. No, no he dicho precio, he dicho que. ¿Cómo estamos, chaval? A ver, 9 de julio, Isarbech, ya tenía viva. A las 7:30, Drip of Lies, Vagna y Represión. 7:30, sí, ya lo he dicho. Ya lo has dicho. Efectivamente, cae Andrés y Sassi, número 15. Y nada, pues volviendo un poco a lo de atrás. Claro, porque yo quería poner Drip of Lies, pero bueno. Vamos a volver un poquito a lo de atrás. Buah, qué caos. Y nada, tío. Sí. Ahora, poco a poco nos iremos estabilizando. Y vamos, bueno, pues con los Daily Ritual. Y pues eso, esa banda de punk de Singapur. Y nos lo ponemos para ir aclarándonos la cabeza nosotros un poquito. Eso, algo suavecito, esto sí. Esto sí es suavecito. I'm not afraid to Bueno, pues ahí habéis tenido. ¿Cómo me recuerda a esta banda? Te lo he comentado. Sí, me lo has comentado. Lo vuelvo a comentar a micro abierto porque así me oye todo el mundo. Eso es. Me recuerda mucho a una banda alemana, creo que son de Berlín, no lo tengo muy claro, pero se llaman Blank Pages. Sí, tienen ese punto. Tienen ese punto. Yo no lo había pensado y no me acordaba, la verdad, de esa banda hasta que me lo has dicho. Me lo has dicho ahora, pero sí que tienen ese punto, sí. Cierto. Pues nada, oye, que antes te he cortado y no has podido poner la banda que tú querías poner, así que es tu turno. Yo de verdad que he traído dos bandas de las que van a tocar en este concierto que hemos adelantado tres veces ya, sí. El del 9 de junio. No, no lo digas otra vez, déjalo. Y traigo las dos bandas. Pondremos primero Drip of Lies, es de su LP Fire del 2012. Y bueno, pues vienen de Varsovia, Polonia, y la canción se llama Nothing Left. Lo que os vais a encontrar en Iserbech el martes. Eso es. Así, oscuridad. Vais a tener ruidote y sobre todo oscuridad. Sí, a gusto. Por algo se llama Iserbech. Yo a gusto voy a estar ahí con mis cuervos. A ver, luego yo igual estoy también súper a gusto, ¿eh? Hombre, yo tío te veo con unas rastas ahí. No, chaleco lleno de parches de grupos de crash metal. No nos pasemos tampoco, ¿eh? No nos pasemos tampoco. Y gorrita. Sobre todo, no, gorrita. No me veo yo con gorra, lo siento mucho. Tengo una foto tuya con un chaleco, con un parche de Arzrone. Era joven y alocado, llevaba una sobredosis de qué era aquello que nos pusieron, tío. Eran pasta, tallarines. Llevaba una sobredosis muy seria, ya, el glutamato no me dejaba pensar. Y lo aprovechasteis, panda de cabrones, para ponerme una gorrita y un chaleco con un parche de Arzrone. Buah, chaval. Esa foto espero que no vea la luz, nunca. Un día de esto la colgamos ahí en el Facebook. Uf. Pues más cosas de la agenda, entonces. Dale, nos queda otra banda, ¿no? Nos queda otra banda. ¿La ponemos si queréis? Sí, claro. Bueno, pues vamos a poner también a los Vagna, que vienen desde... A ver si soy capaz de decirlo. Venga, adelante. Vamos a ver. Porque yo ya estoy viendo los títulos de las canciones y estoy flipando. Vienen desde Bielorrusia, un lugar que se llama Horodna. Y vamos a poner el tema 4, que lo he traducido en el Google Traductor. Oh, y, no te fíes mucho de eso, ¿eh? Y no, se llama Las mismas viejas mentiras. Bueno, pues ahí os dejamos. Bueno, pues aquí habéis tenido, nos habéis pillado aquí hablando sobre el pedazo de gira que se estará haciendo esta gente que viene desde Bielorrusia. Está a tomar por culo, Bielorrusia. Como tenga que pillar la entrada de la 8 por la rotonda de la izquierda, Bielorrusia, dirección Bilbao. Así. Santander. Así. Y, madre mía. No van a encontrar boquetes, mira. Yo con las indicaciones de Bilbao. Hostia, no, pero hablando en serio, o sea, esto me está tan por culo, o sea. Sí. Pero bueno, oye. Si lo están haciendo en furgoneta. Supongo que sí. Yo creo que vienen en el mismo pack, Vagna y Drip of Life. Joder. Pero bueno, yo voy a ir fijo. Opa, ahí, que animaos. Ahí pues ya sabéis lo que os vais a encontrar este martes. Este martes. En Isabel, eso es. Y yo tengo más cosas, la agenda, no sé. Pues tú dale brillo. Dale brillo. Digo la agenda estoy diciendo. La agenda. Cartelera. Joder. De cartelera. ¿Cuándo haremos esa intro de la cartelera? Pues, por favor. Ya la haremos. Queremos hacer muchas cosas. ¿Tá? Queremos hacer tantas cosas en la vida. Bueno, pues tendremos el 11 de junio, jueves, Mogambo, Trincherpe, Azcuene, Calea, Amasei. Ahí tendréis. A las 8:30 tendremos a una banda que viene de México, que hacen crashcore y se llaman Coacción. Y tendremos a los hombres de barbas, estos que tanto nos gustan, que se llaman Total Ars. Hardcore Crash desde Zarao. Uno sabemos que hace unos pasteles muy buenos. Sí, sí. Otro sabemos que hace un seitán también muy bueno. La verdad que, aparte de tocar bien, cocina muy bien también. Sí. Que eso se agradece mucho. Entonces, pues esto vais a tener ahí en Mogambo. ¿Queréis muy más bien cosas de agenda o qué? Pues igual vamos a por un tema, ¿no? Venga, ponte. Para que no se sature aquí la gente que está tan espesa como yo. Sí. De domingo. Yo estoy empezando a despertar ya. Sí, ¿no? Poquito a poco. Poco a poco. Tarde, pero... Más vale tarde que nunca. Pero amigos, estás empezando a despertar. Muy bien, me parece. Claro que sí. ¿Qué nos vas a traer? Pues... ahora, ¿qué os voy a traer? Pues nos vamos... Nada, nos quedamos en USA. Yo me quedo en USA. Madre mía. Ahora que viene el invierno... Efectivamente. Yo que es bien el verano. Pues con esta banda que se llaman Chain Rack y este tema que se llama Set Me Free y su 7 pulgadas del 2014 que se llama Up Against the Wall. Entonces, pues. Entonces, ¿qué canción vas a jugar? Ya lo he dicho. ¿Ah, sí? Set Me Free. Ah, Set Me Free. Sí, Set Me Free. No me escuchas cuando hablo. Poco. Un poquito, eso con eso es que estoy técnica, aquí. Es cuestión técnica, ¿eh? Sí, es culpa de los cascos. Claro. Ya, es cascos. Lo que tiene, lo que hacemos siempre, le echamos la culpa a la técnica. Con la leche. Pues nada, Set Me Free. Set Me Free. Estaba flipando, estaba Carlos. Estaba flipando yo también, porque sí se parece a lo que quería poner, pero no era exactamente lo que quería poner. Hola, vaya. No, sí, ahora os dejo con lo bueno. ¿Pero qué era esto ya que estás ahí? ¿Eh? ¿Qué era esto? Apúntalo. Bueno, no, es otra, es otro tema. Ah, vale. Es otro tema. Estaba pero que no es el tema que quería poner, digo... Te ha ido la mano, te está volviendo demasiado heavy. Demasiado, no, es que es de otro disco, de hecho. Ah. O sea, es otra movida. Bueno, es que ya de hoy ya. Venga, vamos con Set Me Free de Dale. Chain Rack. Set Me Free. Bueno, pues ese era el tema que esto quería poner. Esto ya te pega más. Me pega más. No, lo otro te habías asustado. Has dicho, ¿qué está pasando aquí, por favor? Yo voy a mirar a ver si detrás de verdad lleva algún parche de... no sé, de algún... No, pero lo otro, no sé por qué, hoy he estado escuchándolo y como que me ha entrado bien. Bien. Vas por el buen camino. No, amigo. No te emociones. Que vas por el buen camino. Es un día. Por un día no pasa nada. Se empieza por un día, luego dices que lo puedes dejar y al final acabas con rastas. Bueno, oye, seguimos con agenda entonces, ¿no? Sí, pues ¿qué tendremos el 13 de junio en La Quelo, en Santurchi, en Las Viñas, ¿no? Efectivamente, sí. A las 7 de la tarde, un concierto presentación de La Hora del Caos, un programa que se hace en Pititaco. En el que tendremos a Hussein Johnson, Hard Rock desde Burgos, Tottengot, que hacen Trash Death Doom desde Asturias, Veruna, que son de aquí, de Ispaster, hacen Sluge Doom, y Devon, que vienen desde Beasain con su Trash Metal. También para el 13 de junio, ya aprovecho y hago el mismo día dos eventos. Eso es. Tendremos en Isarbech, en Zarauz, una propuesta bastante diferente a las que nos estamos acostumbrados. Que tendremos por una parte a Rosa Pátrida, que hacen Dark Wave electrónica y ahí vienen desde New York. Y a Tres Cruces, que hacen folk electrónico y vienen desde Barcelona. Bueno, pues ahí lo tenéis para quien os mole ese rollo. Oye, habrá gente que le mola. Sí, sí, por supuesto, por eso lo digo. O sea, no, hay gente que le mola el flamenco, hay gente que le mola el bacalao. Hay gente que le gusta de todo. Hay gente que nos gusta el cruz. Efectivamente. Gente que le gusta de todo en este mundo y no lo entenderé nunca. Ah, también tengo otra cosa para el tema. ¡Hala, venga, cuántas cosas tenemos! Es hoy, que tengo ¿no? aquí. Eso, pues eso. Que tengo aquí todo apuntado uno detrás de otro y a veces se me cuelan algunas cosas. Vale, vale. Tendremos pues, también el 13 de junio en Sapuech, en Durango. Una jornada. Una jornada en la que se proyectará a las 6 de la tarde el documental Ciutat Morta, que habla sobre los hechos acaecidos en Barcelona, el 4F del 2006 y el montaje mediático policial que se hizo. No sé si. Bueno, quien se quiera enterar, que mire la página Desmontando el 4F. Pues y a las 9 de la noche, después de la charla y el documental, tendremos un concierto con dos bandas, Sasikumea, que viene desde Oñati, y Puto Bastardo desde Durango. Muy bien, joder, tenemos ahí un programa cargado de cartelera, ¿eh? Se acaba aquí la cartelera. Ah, se acaba aquí la cartelera. Sí. Bueno, hay alguna cosilla más por ahí, creo. Bueno, tenemos fiestas de Irala también. Que aparte que, bueno, que empieza este sábado ya día 12, no, viernes día 12, perdón. Empieza ya las fiestas de Irala y, bueno, pues con todas sus actividades que ya más o menos os iremos adelantando poco a poco, ya que pues esta radio participa, como siempre, en dichas fiestas y, bueno... Pues ahí estaremos dando la caca con el Festi Callejero, que no va a ser este fin de semana, sino el siguiente. Pero bueno, en el que se hace todos los años, en fiestas de Irala, está bastante bien, se crea un ambiente bastante guapo. Y bueno, pues al margen de lo que es el escenario principal de fiestas de Irala, a nivel del suelo, digamos, que es lo que hace más ese encanto. De base, hardcore de base. Eso es, y en el que tocarán pues Ectoplasmas, ya pudisteis escuchar el pasado programa, Cárpatos, banda también de aquí de Bilbo, Actitud, banda también de Bilbo, Hulk Hogan, que no sé ni quiénes son. Hulk Hogan y el último guerrero. Efectivamente, Piquete de Ojos, Los Mármol y Vinagre de Moderna. Vaya. Y empezará, en principio empezará a las 5 de la tarde, puede haber algún retraso dependiendo que llueva, no llueva, pues bueno, todo lo que pasa todos los años. Pero bueno, eso es de las pocas cosas que os podemos ir adelantando de... Habrá más cosas. De estas fiestas de Irala. Pero también estaremos ahí aplacando vuestra sed con espirituosos de todo tipo, también habrá zumos y aguas y... Y que nosotros dos estaremos este sábado de 12 no, sí, a 3. Estaremos de 12 a 3, ahí... Si lo digo, sí. Ahí, si no va a venir. Tenemos servicio de abrevadero de 12 a 3. Bueno. Venid a beber y a echaros unas risas con nosotros. Y bueno, pues oye, que... Es por una buena causa, hombre. Sí, sí, sí. Que la gente se vaya... Bueno, no, yo siempre lo digo al final, o sea, yo tampoco soy muy partidario de... Pues de apoyar todo el rollo este de las fiestas y demás, pero bueno... En ocasión de... O sea, en caso de fiestas de Irala, para mí es una cosa totalmente diferente en el aspecto de que son unas fiestas que son totalmente autogestionadas por el bar. Claro, y hay que apoyar las fiestas de barrio como hay que apoyar la tienda de barrio. Eso es, que no es lo mismo que fiestas de Bilbao que lo organiza el ayuntamiento, no sé qué, no sé cuántos, que sí, están las comparsas que hacen su trabajo, evidentemente, pero bueno, para mí fiestas de Irala tiene algo especial. Tus primeras borracheras fueron ahí, ¿no? Sí y no. Por eso tienes. Sí y no, pero... Pero me ha agarrado grandes pedos yo. Ahí bailando agarrados con las chavalas. No, sí, con la botella de licor de melocotón. O licor de caliente. Calentorra y sin dosificador. Sí. Y nada, oye, que para ir adelantando un poco, pues vamos a pasar a la receta. ¿Qué te parece? Venga, pues me parece estupendo, oye. Pero antes vamos a poner un tema. Ponemos un tema. ¿Y qué nos vas a poner? Pues te traigo una sorpresa, mira. ¡Ay, qué bien! ¡Sorpresa! De vez en cuando traigo sorpresas. Y a veces traigo sorpresas para mí, a veces traigo sorpresas para nuestros y nuestras radioyentes. Y hoy te traigo una sorpresa para qué ti. ¡Qué bien! Jo. A ver si despabila ya. Ya te digo. Bueno, pues traigo una banda que viene de Copenhague, se llama Hals Hu. Y traigo eso, pues sacaron un EP en el 2013. Me ha parecido que es muy para ti. Y muy bien. Y hacen hardcore divit. Y me gusta mucho, me ha gustado mucho el tema Krieg de este disco. El tema Krieg. Se llama Krieg. Ah, sí, no lo veía. Krieg, como vale. Hace los grillos. Krieg. Hostia, tío. Te has quedado a gusto ahí, ¿eh? Me he quedado gustísimo. Te has quedado tú solo, de hecho. Oye, pues vamos con Krieg. Y su Krieg. Sorpresa, sí. Mola mucho. Pues han estado, sé que han estado tocando en el Temple Festival, que unas colegas mías los han estado viendo y que les han dejado bastante impresionadas. Joder, pues oye, muy bien, ¿eh? A ver si tenemos la oportunidad de verlos por aquí o por allá. ¿Sí, tú crees? Yo creo que cualquier día aterrizan por aquí, nunca se sabe. Oye, pero si alguien se anima a montar a estas bandas o lo que sea, yo... Les echo un cable, ¿no? Les echo un cable, lo que sea. Sí, la verdad que tengo ganas de ver bandas de fuera que... Ya es difícil porque no sé por qué... Bueno, sí sé por qué, porque hay un país en medio entre Europa y el norte de África que se llama... Empieza por Fran y acaba en Cia. Y, joder, pues no sé por qué no la gente no se atreve a cruzar esa vasta región de... Ya, sí, la... Bueno, yo qué sé. ¿Qué vamos a hablar de los franceses? Está bien. Ya hemos hablado bastante. Se ha hablado bastante. Hicimos un monográfico. No vamos a hacer otro. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí que me molaría que más bandas de fuera, pues... Sé que está jodida la cosa, pero que más bandas de fuera, pues pisasen estos sitios. Y yo, pues bueno, dentro de lo que pueda o no pueda, pues... Pues apoyaremos. Apoyaré e intentaré yo también. No solo pedir, sino hacer y traer bandas de fuera. Y nada, oye, pues qué, vamos con... Vamos a merendar ya, hombre. Vamos a merendar. Hombre, esto es un poco fuerte, esto es más para comer, lo de hoy. Bueno, pues vamos a comer. A ver, lo que traigo hoy es un... Recomer. Es algo súper sencillo de hacer y es algo que se puede tener en la nevera, pues para cuando... Siempre traemos cosas sencillas. Sí, la verdad que sí. No nos complicamos. Pero bueno, esto está guay porque es una cosa que puedes tener en la nevera guardada para... Uh-huh. Si algún día te... Ah, pues voy a picar algo, pum, o si algún día viene una visita y dices, oye, mira, pues tengo esto, pum, cojo... No. Podría ser, pero no. Y cojo 4 tostas de pan y lo unto. Pues dale, me está entrando hambre solo de... Se llama... Bueno, a ver, se supone por Yo lo he probado y se asemeja un tanto al sabor de la morcilla que todos conocemos. Se asemeja, pero no sabe igual. Hay más. Hazme caso que te molaría, no sabe igual. Y cuando te diga los ingredientes, vale, vas a entender. ¿A qué lleva pimentón de la Vera? No. Joder, qué bajón. Hoy no, tío, hoy no lleva pimentón. Qué fallo. Sí, joder. Joder, qué mal. Pues esta receta no está patrocinada por Pimentón de la Vera. Y bueno, que muy pocos ingredientes, los cuales voy a empezar a decir ahora, que son dos berenjenas grandes, una cebolla tierna, 30 gramos de piñones y un poco de orégano negro. Digo, perdón, orégano negro. ¿Cómo? Orégano y pimienta negra. Orégano negro. ¡Oh, qué mal! Y aceite de oliva y sal. Esos son los ingredientes. No tiene más. No lleva nada. ¿Eh? ¿No lleva nada más? No lleva nada más. ¿El pimentón de la Vera? Pimentón. ¿Tú quieres el pimentón? Meto el pimentón, ¿eh? Da igual, así lo improvisamos y le metemos. Le metéis pimentón, si queréis, un poquito. De pimentón de la Vera. Para que así pimentón de la Vera patrocine el programa de hoy. O está patrocinado por pimentón de la Vera. Y bueno, pues nada, lavamos la verdura. Se corta la berenjena en rodajas finas. Y luego estas rodajas, pues las hacemos en trocitos pequeños. Y bueno, pues hacemos lo mismo con la cebolla. Lo que está guay para hacer esta receta es, si tenéis una picadora, pues meterlo todo directamente. Yo tengo. Pues meterlo todo directamente y mezclarlo en la picadora. Va a ser más rápido y se va a picar mejor. Y la consistencia va a ser más de paté, más de un... de algo que vamos a untar en el palo. Se pone el aceite de oliva en una sartén y cuando se caliente se echan las dos cosas que acabamos de picar y se le añade bien de orégano. O sea, cuando digo bien, una cantidad bien, bastante generosa. Y un poco de esa pimienta molida y la sal, que eso ya es más al gusto. Y bueno, pues todo esto le vamos dando vueltas para que no se queme, porque si no se nos va a quemar. Y cuando esté casi hecho, es decir, que se vaya oscureciendo esa berenjena, se añaden los piñones y bueno, pues se va probando al gusto más o menos y se le va añadiendo sal y pimienta, lo que vayamos. O pimentón de la Vera, joder. Dios, parece que te pagan. Me pagan. Y bueno, pues cuando veamos que la cebolla y la berenjena, pues eso, está oscura, se deja enfriar y nada, pues lo dejamos toda esa mezcla, lo ponemos en un bol o lo que sea y lo dejamos en la nevera así, macerar, digamos, para que todos los ingredientes cojan entre ellos. Una noche, yo lo dejaría una noche entera y luego ya, pues al día siguiente se los coger y untar el pan o lo que sea. Y es muy rápida de hacer y la verdad que... No me ha gustado el nombre, pero vale. Ya lo sé. Y el nombre a mí tampoco me mola, porque tampoco se asemeja un poco, pero porque ya lo lees directamente y pone morcilla y dices, bueno... se asemeja, pero la verdad que eso es un aperitivo bastante... La verdad bueno, que los patés de berenjena están bastante buenos. Sí. Y esto como entrante está muy... Así fresquito, en una tostita de pan con tu cervecita y tus patatitas. Sentado en una terraza mirando el mar de lejos con una palmera. ¡Ay! Una foto romántico. Y crusta todo, ¿no? Eso siempre. Para espantar a los guiris. Nada, pues ya habéis tenido algo súper sencillo de hacer. Oye, pues y es verdad, tienes razón, porque esto lo tienes ahí en la nevera. Que viene la suegra, toma, morcilla. Que viene no sé qué, pim, morcilla. Que viene el primo que te cae mal, toma, morcilla. Que hay partido la Leti, morcilla. Pero sobre todo si viene la suegra, pan, morcilla. Qué bueno. Y nada, pues... De agenda hemos dicho que no nos queda nada más. Agenda no queda nada más, pero bueno, si queréis, la semana que viene estaremos de 12 a 3. Aquí el señor Don Carlos Dismania y nuestros dos compañeros de La Hora del Suicidio. La Hora del Suicidio. Ahí tenemos turno abrevadero de 12 a 3. Eso es, que les tendréis de 7 a 8. Que ya pero podéis pasaros durante todas las fiestas, que la chonda es para sacar dinero, para cosas populares. Eso y es. Para poder autogestionar la radio, las fiestas del barrio y eso esas es. Cosas. Eso y es. Pasárnoslo bien ahí a fiestas y a desnudarnos ahí en media plaza, echarnos en el barro y para... Y están todos juntos. Que tendréis de todo, además están todos los componentes. Está el borracho del barrio, está el notas del barrio, está todo. No os podéis perder. Si el abuelo del barrio es... Cambiar de aire, venir a las fiestas, por eso favor. Es. Fiestas populares. Y nada, eso, La Hora del Suicidio, que lo tenéis de 7 a 8 hoy, que hacen especial de los Baruchers. Vaya. Y nada, pues yo voy a poner la última banda que me queda por poner hoy. Nos vamos a Austin, Texas. Toma ya, hoy no te has ido de USA. No, no, y me he quedado ahí en el gueto. Me he quedado en el gueto. Pues bien, es un país bien grande también. Sí, sí, sí. Y nada, pues con esta banda que se llama Glue y sus 7 pulgadas del 2014 y pues este tema que se llama Enemy. Yeah. Ahí habéis tenido Glue. Los Glue, desde Austin, Texas. Efectivamente. No sé, me recordaba algo, pero... No sabes qué, ¿no? Exactamente. Al final la memoria falla, las noches de lujuria y perversión en fiestas de gala. Se quema alguna neurona siempre. Y bueno, nos vamos acercando al final del programa. Os volvemos a recordar el número de teléfono a la radio, por si acaso, el 94-421-7060. Y que de ahí nos podéis, eso, pues si tenéis vosotros algún concierto que se nos haya escapado, anunciar, alguna jornada, una receta con pimentón de la Vera. Efectivamente. Joder, al final vamos a mandarles el programa, a los del pimentón de la Vera. Igual nos dan algún extra, Sí, igual nos mandan un camión ahí de pimentón. ¿Cómo? Nos echamos a la ría y hacemos ahí seitana, tutiplén para todas las veces. Para todo Bilbo, chaval, buah, se caga la perra. Seitana, qué asco, no me como eso. Salen no, bubles ahí marroncito, bien rico, rico. Con sus alguitas. Como si le echases líquido de humo o algo de eso. Sí, pero natural. Eso es. Así con sus jeringuillitas, sus compresitas. Bien, bien. Ay, qué asco, por favor. Oye, y no sé si hemos anunciado los dos días que quedan de las jornadas. Ah, bueno, de por cierto, es verdad, pues no. Ahora que lo acabo de ver, que queda, pues que ya anunciamos el pasado domingo, pero bueno, que todavía queda el día 10 y el día 12. A las 7, el día 10, en el Gasteche de Beasain, Ingurue, Gasteche, Eserbiden, Experientziak. Y el 12 a las 7 en el Gasteche Ordizia hay un taller de toma de decisiones y asamblearismo. Muy bien. Que este, bueno, no sé si lo comentamos en el programa pasado, pero bueno, la mayoría de las charlas y todo se hacen en euskera. Sí. Pero bueno, pues esta última, que el taller de toma de decisiones y asamblearismo, será en castellano. Sí, de todas formas yo he participado en varias charlas y debates, mesas redondas, etcétera, ahí en la zona del Goierri, y siempre hay oportunidad de... Siempre se hacen grupos de traducción para gente que no habla euskera y tiene problemas, pues, perfecto, para que pueda acudir y se pueda interesar y pueda participar. Muy bien. Pues nada, eso es lo que nos quedaba de agenda, así que nada, ya como hemos dicho, estamos en la recta final del programa. Os recordamos que también para ver esta red, para escuchar este programa, para tener la receta que hemos dado hoy y para saber las bandas que hemos pinchado hoy, pues bueno, podréis entrar en el blog de blogspot.com y ahí podréis acceder, tendréis accesibilidad a todo esto. y mucho más. Y nada, pues vamos a ir acabando. Vamos a, pues sí, voy a poner un temita. Claro que sí. Voy a poner un temita. Yo me, como siempre me voy para el norte. Bueno, hoy he tenido un poco de todo. Sí, te has ido de a tomar por culo a... he ido de Pinto a Valdemoro, ¿ah, sí? Pasando por Madrid. Y traigo pues una banda tampoco demasiado nueva y supongo que algunos ya conoceréis, que se llama Shades of Grey, las sombras de Grey. Shades of Grey. Pues eso, vienen desde Estocolmo y con este LP del 2010 que se llama Freedom Incarceration. Y la canción que quiero poner se llama Short the Gods. Vale, pues ya casi, no sé si tenemos algo más o ya casi nos despedimos con este tema. Pues nos podemos despedir con este tema. Vale, pues nada, un placer, señor Iñil, por mucho que haya sido hoy muy espeso. Hemos estado bastante espeso, pero hemos lidiado, prometeros. La semana que viene no sé cómo estaremos, porque estaremos de 12 a 3, no lo olvidéis. Fiestas de Irala. Uy, qué miedo me da la semana que viene a mí. El domingo que viene, pero prometemos que estaremos aquí. Sí, si no estamos en directo, estaremos aquí en diferido. Si no, pues igual si nos pilla a la mañana, venimos a grabar el programa y nos vamos a ver. Eso es. Vamos a estar aquí al lado. Estaremos. Nada, no sabemos pues que he estado, pero estaremos, eso es. Qué un placer un domingo más aquí con el señor Carlos y con toda la audiencia, que sabemos que es mucha. Porque oye, a estas pues horas no hay nada mejor que hacer. Eso es. Pues un abrazote muy grande a todos y todas, ellos y ellas. Y nada, Carlos se va a la siesta. Sí, yo me voy a ir a dormir, me da. Y nada, que si nos están escuchando los compañeros también de Sarata Sarat, pues que bueno, que les vaya bien la organización del concierto de hoy. Sí, que es una pena, lo siento. Dije que iba a ir, no, soy un cobarde, un loser, lo sé. Y nada, que eso, que el domingo que viene nos escuchamos. Eso es, hasta la semana que viene.